Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, aquí a este programa especial que hacemos todos juntos. En pleno, iba a decir mes de julio, pero ya estamos muy cerca de agosto. Aquí estamos, bueno, pues se intensifica el calor y yo solamente, es que ¿qué voy a decir? Empezando con Vainica Doble, un grupo pionero en España, adelantado a su tiempo, que cantaba Déjame vivir con alegría. Eso quiero hacer, vivir con alegría. Una aceituna y un higo chumbo. Esos son nuestros compañeros del programa de hoy. ¡Ay, Dios mío! Yo me pido el higo chumbo, claro. Claro, claro. Aceituno me llamo yo. Es maravillosa. Bueno, aquí estamos, verano, videojuegos, aquí dándole vueltas a la cabeza. ¿Qué contenido hacemos para mecenas que pueda ser original, interesante en julio? Verano, videojuegos, videojuegos para el verano. Casi, porque es videojuegos que asociamos al verano. Porque otra cosa no, pero batallitas nos encanta contar muchísimas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí los que estamos. Así que yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros. Juanjo, ¿qué tal? Bueno, tenías que haberme presentado por Aceituno, ¿qué tal? ¿Aceituno? Yo, pues, hubiera... sí, claro, sí. Claro, yo hubiera contestado perfectamente, muy, muy contento. La verdad es que se me está convirtiendo este contenido en a ver qué canción metes para introducir el contenido. Ya voy esperando, voy viendo a ver qué es lo que vas a poner, porque me... cada vez que me sorprende más y cada vez estoy más contento de escuchar cosas así. Y en este caso, pues me ha hecho mucha gracia porque me ha parecido muy, muy interesante y muy, muy a colación. Y nada, muy encantado de estar aquí en este rato distendido que vamos a pasar entre todos. Y nada, vamos a disfrutar. Totalmente. A mí es que, bueno, esta canción en concreto de Vainica Doble siempre me pone de muy buen rollo. Así que nada mejor que empezar por ahí. Para quien no las conozca, son las que hicieron esa canción con Joaquín Sabina, con las manos en la masa, para el programa que es de televisión. ¡Oh! Sí, sí, sí. ¡Qué mazo, tío! ¿Qué me estás contando? Esa canción es una de las canciones de mi infancia, tío. Pues con esa vamos a cerrar entonces el programa de hoy. ¡Oh, no me digas, Sergio! Me cago en la mar. Voy a llorar. Y ya está, perfecto. Qué bonito, qué pues bonito. Pues hoy, ya digo, vamos a hablar precisamente de recuerdos asociados a la música o no, porque si algo tienen en común es el verano. Vamos a hablar del verano, del calor y del no calor, porque no todo tiene que ser la playita, cada uno lo vive a su manera. Así que venga, vamos a seguir porque también está por ahí Sofía, bienvenida. Pues hola a todos, aquí también con el verano ya a punto ya de llegar agosto. Y sí, el verano es una época que yo creo que con videojuegos, el tiempo libre y tal, surge muchas ideas nuevas y muchos juegos que normalmente no solemos probar y decir, oye, pues ahora voy a intentar probar este juego a ver qué tal. Así que yo lo que he metido es un batiburrillo muy grande de videojuegos. Uh-huh. Voy a empezar por la pregunta clave. ¿Melón o sandía? Sandía, pero además sandía muy, muy, muy fuerte, porque el melón, que también me gusta, oye, que coste que no estoy diciendo me gusta la sandía porque no me gusta el melón, me gustan los dos, pero lo que me pasa a mí con la sandía no es normal. Yo me puedo comer media sandía viendo la tele, lo que la gente hace con las pipas, yo lo hago con la sandía. Ahora después estoy todo el rato en el aseo y empanzado, pero me gusta la sandía de una cosa que no es normal. Es diurética, ¿no? Yo en mi caso es que es el melón, porque es verdad que yo lo tengo muy asociado a mi abuelo Santiago, que en paz descanse, cuando estábamos en el pueblo, pues siempre se decía ese lema que también se dice, lo de una vez abierto el melón ya no se puede, o sea, se tiene que comer, vaya. Hay que acabárselo. Hay que acabárselo. Entonces el hombre abría el melón y es verdad que yo no he sido muy fan del melón por el tema de esto de las pepitas y tal, aunque ahora se puede comprar sin pepitas. Pero bueno, ahora últimamente estoy un poco, me estoy yendo al Team Sandía, pero porque hay chupachups de estos de sandía y me gustan mucho, entonces, pues, no sé muy bien. Me encanta, el motivo me parece el más legítimo del mundo. No, yo soy Team Melón de siempre, porque si vamos al sabor, me tenéis que reconocer los partidarios de la sandía, sí, que tiene un sabor más intenso el melón. La sandía vamos es agua. Más dulce. El melón, dulce. Tengo que decir, el melón sabe muy bien a melón cuando está muy bueno, pero sabe mucho a pepino cuando no está bueno. Sin embargo, sí, la sandía está muy buena cuando está buena y sabe a nada cuando está mala. Es decir, prefiero nada a pepino. Así de sincero soy. Yo tengo un argumento que va a matar a todos los que seáis partidarios de la sandía de por qué es mejor el melón. Porque si tú dices sandía en inglés, es watermelon, melón. Corre. De agua. Está en el nombre. Mira, te iba a decir una cosa. Aquí en Murcia, que son la sabiduría plena y verdadera en el lenguaje, ya lo sabéis, hay gente que considera que el murciano no es castellano. A este nivel están. Bueno, el caso es que aquí a la sandía le llaman melón de año y al propio melón, perdón, a la sandía le llaman melón de agua y al propio melón le llaman melón de año. Es decir, que para ellos los dos es melón, uno de agua y otro de año. Así que si el melón es el original y la sandía sería como si dijéramos el aventajado, pero en los videojuegos el PUBG era el original y el Fortnite, que es el aventajado, el que se llevó la tostada, así que sandía power. Me parece fantástico. Bueno, que ahora vamos a hablar eso del verano. ¿Cuál es vuestra fruta favorita? Y así ya cerramos este bloque, porque yo tengo que decir que si de algo asocio el verano, es los veranos con mis abuelos, sobre todo con mi abuela, que toda la mañana tenía la rutina, la mujer, de ir a la plaza, al mercado, comprar la fruta. Mi fruta favorita es el melocotón. Y la recuerdo a ella pelándome la fruta, dándomela. Y bueno, pues eso, el melocotón para mí, maravilloso. A mí igual, el melocotón. Es que son frutas muy, muy dulces. Yo creo que es algo que también nos invita un poco, porque hay todo tipo de frutas. Hay algunas que tienen un sabor un poquito menos tal. Luego también la fresa, pero la fresa es una fruta más de primavera, ¿sabes? Más de mayo, así. Pues lo típico, fresa con natas, a mí me gustaba muchísimo. Y bueno, pero también es verdad que yo lo que más asocio el verano es al helado. Entonces, el helado de este típico de corte, así de chocolate, de estos largos, digamos, estos son los que son como un sándwich. Contensa. Sí, son, no, como, eso que son como, se llama Contesa, creo, en plan, o, y es como estos típicos que compras en cualquier supermercado, que es como una caja de cartón y tú luego lo abres y es como el típico helado de boda, por así decirlo, en plan así largo, sí. Onduladito por arriba, chocolate y tal, y ese pues lo partes como en trocitos y sí, pero también el sándwich típico, chocolate, nata y fresa, y lo típico de que se come todo el mundo el chocolate y la nata y la fresa la dejas ahí en la nevera, vamos, eso es lo tipiquísimo del verano, o sea. Bueno, yo en mi caso tengo que decir que soy muy frutero, soy muy de helado, pero mi helado favorito es el de turrón, ¿vale? Es el mi helado estrella. Eso es muy sibarita, ¿eh? Sí, el corte de turrón además, ¿eh? Que está el corte de turrón típico, que es el corte es el helado del pobre, pues yo soy muy de corte de turrón, ¿vale? Que es el que me gusta a mí. Bueno, el caso es que soy también muy frutero. Tengo que agradecerle a mis padres, porque mis padres me obligaban, cuando era chaval no me gustaba nada de la fruta. Pero su truco era que para poder comer o helado o dulce o lo que fuera, después de comer de postre, antes teníamos que comer una pieza de fruta. Agradezco eso porque al final aprendí a apreciar la fruta y para mí el verano es la época de la fruta en general y soy muy de comer mucha fruta. Me gusta la cereza, me gusta, como habéis dicho, el melocotón, me gusta la uva, me gusta sobre todo la sandía, que es mi favorita. Pero hay una por especial que se ha nombrado ya en este podcast, que me parece muy, muy particular porque me recuerda a mi niñez y sin embargo también es un poco agridulce porque es el final del verano y es el higo chumbo. El higo chumbo, el higo chumbo es una fruta que está muy rica, que se come con dificultad porque ya sabemos que sale de la pala, de lo que es la chumbera. Y claro, hay que pelarlo, eso tiene pinchas, eso es difícil, ¿no? Entonces es caro. Pero allí en Melilla, donde yo soy cuando era crío, era una fruta relativamente barata y la podía comer en una cantidad más o menos bien. ¿Y qué pasa? Que es que esta fruta, cuando sale, es a partir de la segunda quincena de agosto. Es decir, que cuando te la puedes comer es cuando empieza a acabarse el verano. Así que por un lado me gusta mucho, pero por otro lado, cuando la veo, ya sé que se acaba lo bueno. Así yo que creo que no la he probado nunca, fíjate. No, pues te la recomiendo. Es una cosa muy particular porque son como... Es muy dulce el que está dulce y sin embargo tiene como pepitas internas que al final te tienes que comer, que están como duritas. Pues son muy buenas para tanto tracto intestinal, por si te interesa saberlo. Está bien. Tenemos que seguir... Espera, Sergio. Sí. Tenía que comentarte algo porque tú, que sé que eres muy de horchata. Eres muy horchata. La horchata de chufa, muy veraniega. Totalmente. Muy levantina y tal. Bueno, pues por esta zona, pero eso es muy típico de Alicante, aunque también en la zona de Murcia también se consume, hay otro tipo de horchata que es la horchata de almendra. La horchata de almendra es una delicatessen buenísima, riquísima, que no se come en todos lados, porque no está en todos lados, es un producto un poco más exquisito, que yo siempre pido y en la mayoría de sitios no lo encuentro, pero que cuando lo encuentro me vuelvo loco de la alegría. Y pensé en su día, se lo tengo que decir a Sergio, que es horchatero, que la tienen que probar, sí, los chatas, sí, sí, de almendra. Para mí es la ilusión del verano, lo digo en serio, ¿eh? Si por algo puedo soportar el verano es por eso. Y desde aquí hago un llamamiento. Nosotros hemos tenido patrocinios, pues, con Adidas, con Philips, con Sony, compañías de horchata. Somos el primer medio de videojuegos que estamos abiertos a recibir cualquier tipo de objeto y nosotros aquí lo anunciamos. Chufi, por Dios, clave de videojuegos no, Chufi, pero una caja de botellitas de horchata para Sergio podéis mandar. Os hago una review. Ay, Dios mío. Bueno, pues venga, ahora sí que vamos a ir entrando ya en materia porque planteando un poco esto, creo que una vez, ya llevamos 7 temporadas, es que hemos tocado todos los palos, sí que hicimos un programa, el Batallón Express o como se llamase, el de verano, que yo estaba, que fue de videojuegos que para jugar en verano. Pero bueno, ahí salían los típicos juegos donde hubiese un mar o donde hubiese un clima quizás adecuado para contrarrestar precisamente el calor. Hoy no vamos a ir por ahí, porque eso está ya muy visto, hay muchos reportajes en la web y todo. Son juegos que asociamos al verano, cada uno, bueno, pues sus circunstancias, según le tocase y con quién. Porque muchas veces no jugamos solos, sino acompañados y según la edad, pues también mucho más. Entonces, Juanjo, voy a empezar contigo. ¿En qué juegos has pensado? Bueno, en principio, lo primero que se me viene a la mente cuando empiezo el verano, pienso en el verano, son cosas antiguas, porque el verano siempre me recuerda a momentos felices, alegres, la niñez, siempre parte de ese momento, entonces... Y es el momento de vacaciones, terminas el colegio, correcto, claro. Correcto, entonces pues emular cosas antiguas y cosas así, eso está a la orden del día. Después hay un género que me parece, porque a mí lo que me pasa en verano es que pierdo el control sobre el tiempo, ¿no? Lo normal es que en invierno, pues como que uno tiene más o menos el tiempo compactado, hay una monotonía de espacios temporales, entonces tienes las cosas que tienes que hacer a las horas que tienes que hacer y después tienes el tiempo libre, más o menos sabes cuándo lo tienes. Entonces juegas a cosas más bien por faena, ¿no? Que vas a hacer campañas y cosas así que te puedes dedicar a ello. En verano pierdo ese control. En verano es todo va como si dijéramos salteado, que si me voy de camping, que si uno de mis amigos vienen, que si voy a la playa, que si, lo que sea, las cosas del verano. Entonces, un género que me parece muy interesante para ellos son los roguelites. ¿Por qué? Porque son partidas que no requieren de tener historia, no requiere acordarte nada, son unas mecánicas rápidas, muy arcade, muy de pim-pam, y entonces te pones a jugar el rato que puedas, 15, 20, 25 minutos, y no tienes pega. Otra cosa es que como en verano no tengo ese espacio íntimo para jugar, pues me cuesta más jugar a cosas serias, me voy a poner entre comillas. ¿Por qué? Porque que si los ruidos, que si los críos, que si no puedo jugar en mi habitación, que si tal, que si no puedo jugar con la música bien. Entonces necesito un poco de jugar a cosas que no requieran mucho mi atención. ¿Para eso qué tipo de juegos me parecen guay? Me parecen los juegos de mundo abierto, pero no para hacer historia, sino para hacer el cabra, para hacer secundaria, para dar vueltas por ahí, para eso Red Dead Redemption o Judgment, me parece un juego muy acertado. ¿Por qué? Porque tú te pones ahí a darle vueltas al sitio y ahora te pones a pegar unos tiritos por ahí, te pega una carrera por allá, que si manejas un dron, que si ahora persigues a no sé quién, no vas por la historia, no vas por faena y entonces pues no te vas preocupando, vas disfrutando. Así le echas horas al juego, pero no va a ser en serio con el juego. Entonces son juegos que para mí, para el verano, me parecen interesantes porque no requieren de mi total y absoluta atención. Y en verano no juegues un Souls, porque entonces no vas a poder empaparte del asunto. Aunque también tengo que decir que hubo un verano que empecé a jugar a Bloodborne y lo disfruté muchísimo. Pero eso es porque hay gente como yo que son unos comíos y no, que no tenemos final con ese tipo de cosas. Pero entonces, al final... Resumen, lo sí, que acabo de decir, emular cosas antiguas, roguelites y juegos de mundo abierto, como por ejemplo Red Dead, que es el que más se me viene a la cabeza, y Judgment, que fue el último que hice con esto y me pareció un juego súper espectacular. Vale, porque para las sesiones largas, entonces, ¿cuándo lo haces? ¿En invierno o en qué invierno, momento? Sesiones largas no puedo jugar en verano, no tengo tiempo material, todo el que sea padre sabrá que es muy difícil dedicarte a ti, porque al final... tus hijas las tienes que llevar a la playa, que si al agua par, que si tienes que recoger. Ahora mi hija tiene 15 años, que si me voy por ahí con los amigos, ahora tienes que ir a recogerme, ahora me tienes que llevar. Al final, no puedo 2 horas sentado jugando a la consola. Para mí eso es un lujo que en verano no me puedo permitir. Claro, y bueno, en cuanto a esa parte de la emulación, de volver al pasado, sí que recuerdo que comentaste algunas veces que tienes la costumbre, la tradición de jugar todos los años a Metal Gear, creo. Sí, eso es Navidad. Eso es Navidad. Es Navidad. Todas las Navidades cojo mi Play, la saco, mi PS One, que es la consola más, la revisión de consolas más bonita del mundo. Cojo mi Metal Gear Solid, pum, lo pongo, me escucho mi, pero qué coño. Y entonces ya me quedo feliz, me quedo a gusto, ya hasta la... Siempre me lo hago en nivel guepardo. ¿Por qué? Porque me lo hago muy rápido, pero mato gente. Entonces, al final te ponen como un... ¿Sabes tú que te dan? Como el Snake, eres el tal. Pues me dan el guepardo y nada. Hasta el año que viene a volver a hacérmelo igual, a volver a ver mi historia, mi Meryl, mi Otacón y todos los años mis 4 o 5 horitas de juego no me las quita nada. Vale, pero entonces, en cuanto a lo retro, ¿a qué estás jugando al menos este verano? Pues le doy un poco a todo. Cojo y me pongo... Tengo como si fueran unas... unos set ROMs más o menos predefinidos de Super Nintendo, de Mega Drive. He de decir que me ha ayudado mucho la Switch porque tienen los juegos retro estos que te ponen, que todo el mundo critica, y es verdad que son, pues son lo que son, estos que están poniendo por el servicio online, pero al final para echar un ratete ahí en la cama me vienen bien. Yo tengo mi sistema de emulación instalado en mi PS Vita, no me duele en prenda decirlo, y entonces cojo y me pongo a jugar y la verdad que si me he hecho un Street Fighter, que se me he hecho un Super Mario World, un Tetris, un Doctor Mario, juegos clásicos de toda la vida para pasar el rato, disfrutar y rememorar. Nada serio. No voy a jugar a Link's Awakening en verano porque eso es un juego con mayúsculas y no podría jugar a ese tipo de cosas. Pero juegos tipo arcade o plataformas y tal, no me duele en prenda echar un ratito. Vale. Bueno, pero aquí, antes de pasar a Sofía, que tengo muchas ganas, y luego lo que yo también quiero contar, aquí vamos a tirar de las entrañas, del corazón. Ya sabemos un poco cuál es la rutina que sigues ahora, pero imagino que no siempre fuiste padre y no siempre tuviste tan poco tiempo en verano. No sé, ¿qué recuerdas de esos veranos en la infancia? ¿Tus primeras experiencias en videojuegos? A lo mejor con tu hermano, no lo sé. Sí, sí, mi recuerdo eran con, sobre todo, con mi hermano y mis amigos, ¿no? En mi época de vivir en Melilla, pues recuerdo a mi amigo Fali y su hermano Iván, que eran unos vecinos, y entonces pues ellos también tenían la Master System y nos juntábamos en su casa o en la mía con juegos que me recuerdo, por ejemplo, el Moonwalker, Michael Jackson, Moonwalker de la Master, wow. Jugarlo allí en su casa y echarle horas. Este muchacho Fali también participa en... hace podcasting y tal en el Reino de Neverland, participante en ese podcast, y es un jugador total, tengo que decirlo. Recuerdo en un juego de la NES, que era de Dragon Ball, que era japonés, ojo con lo que voy a decir, el juego estaba en japonés, iba sobre el arco argumental de Namek, Freezer y todo aquello, y el juego se jugaba con cartas, era un juego de cartas por turnos. Japonés total. Aprendió a jugar, Sergio. Madre aprendió mía. Cuál eran las cartas de cada personaje. Estas cartas son de los buenos, estas son de los malos. Si tiras esto, este símbolo hace tal, este sale cual. Aprendió a base de ensayo y error. Ese es el nivel. Pero ¿cuántos errores tuvo que cometer para aprendérselo? Sergio, los 90, jugadores de videojuegos de los 90, estábamos hechos de vibranium, de lo madre mismo mía. Que el escudo de Capitán América. Y después cuando me fui a vivir al estrecho, a la zona allí de la línea, lo mismo, la Master System con mis primos, mi primo Samuel, mi primo Abraham, mi primo David. Y fíjate los nombres bíblicos, mi tía era muy crack para ponerle nombre a mis primos. Sí, sí. El caso es que ahí jugábamos también a la Master y también tengo muchos recuerdos de jugar a la consola. Después pillé una Super Nintendo y ahí jugaba al Super Mario All-Star y a Donkey Kong Country. Ese es el juego que yo me volvía loco, un juego que me lo hice entero y disfruté como un niño pequeño. La verdad, tengo muchos recuerdos con Donkey Kong Country en verano y recuerdo mucho eso, todos alrededor de la consola. Todos y pasándose el mando y cagando en todo y no sé qué, no sé cuánto, y disfrutar mucho en compañía. Qué guay, eso creo que va a ser una experiencia que se va a repetir aquí, lo de todo el mundo en comunión alrededor de una consola, pasarse el mando, esa experiencia casi religiosa, porque es verdad, ahora ya con el online, creo que también fue un punto de inflexión. Yo recuerdo la primera vez que realmente fui consciente de poder jugar online en mi casa, que fue con la 360, que te vendían los auriculares, que eran malísimos, era de un plástico horrible. Sí, que sí. Era mono. Era mono. Solo con un, para un oído y en el otro era como una diadema que se te cogía la cabeza, pero no te ponía en el otro auricular, era súper cool. Sí, es verdad. Pero bueno, que aquello era una puerta al mundo que al principio me daba incluso miedo, ¿no? Hablar con desconocidos. Sí. ¿Qué cosas? De hecho, yo era muy reacio a eso. Yo decía, no, a mí me gusta jugar con los colegas. Yo me pongo con un colega a jugar al pro al fútbol, pero yo eso de jugar al pro con uno que está en no sé dónde, venga, hombre, ¿yo para qué quiero jugar con un desconocido? Fíjate tú lo que cambia la cosa. Fíjate a lo que hemos llegado ya con Twitch y todo esto, sí. Bueno, pues fantástico, ¿eh? Esto es lo que a mí me gusta, la chicha del programa de hoy. A ver, Sofía, otra generación, otras vivencias, ¿qué nos traes? Pues yo un poquito de batiburrillo, la verdad, porque lo primero cuando me comentaste de que iba a ir el podcast, se me vino a la cabeza el Yakuza 0, que yo es el juego que más me acompañó en el verano de 2018. Es el momento en el que entré un poquito en la saga sin saber muy bien si me iba a gustar, porque recuerdo, por ejemplo, la pantallita de descarga, en plan de, oye, que costaba 20 euros y tal, y que estaba solo en inglés, y digo... Esto, a ver yo si me va a gustar, tal. Y la primera mitad, la verdad que no lo llevé muy allá. Hasta que ya vino mi expareja aquí a mi casa, lo jugamos juntos. Y ya una vez que él se fue de viaje, me acuerdo, volvió a su comunidad. Ya es como que lo volví a coger yo sola y dije, oye, pues me está empezando a gustar y tal. Y al final es como una tradición que me he hecho de cada verano prácticamente jugarme un Yakuza. Es verdad que este año no ha sido así. Pero he jugado al 1, al 2 y al 7. Lo que pasa es que el 7 es ya de noviembre, ya no es verano. Pero digamos que lo tengo muy asociado porque es un juego que es muy fresco, muy divertido, está lleno de sorpresas. Lo que comentaba al principio Juanjo de los minijuegos, sobre todo, ¿no? De que te puedes ir a la discoteca, te puedes ir al tema de los teléfonos, al karaoke, te puedes ir a hacer misiones secundarias de NPCs extrañísimos que salen de repente, ¿no? El líbido este, el viejo este que se pone como a bailar ahí. Que da entre asco y pena verlo, pero te ríes. Totalmente. Pero cuando te lo encuentras por primera vez, dices, hostia, esto sí que ya es next level. Y la verdad es que los Yakuza incluso me han acompañado en la primera parte de la pandemia, ¿no? En la primera ola, yo me acuerdo que jugué de nuevo al Kiwami 2, porque lo había dejado como en el 70%, digamos, del juego, y ya fui pues otra vez de cero empezármelo y terminarlo, y me gustó mucho. Y ahora ya me queda por jugar el 3, el 4, el 5 y el 6, todavía me queda bastante, pero... Gracias al tema del Xbox Game Pass, pues es cuestión de pagarlo un mes y decir, bueno, me juego el 3, el 4 y tal, ¿no? Luego juegos así ya más de verano que también he recordado, pues por ejemplo, es que he recordado un poco por años, en plan así de repente, pues por ejemplo el Animal Crossing New Leaf del año 2013, fue un poquito antes de coger ya la PS4, porque la PS4 yo tardé mucho en comprármela hasta 2015, entonces finales de 2015 la verdad, y fue un juego que me gustó mucho, que por ejemplo el año pasado yo no jugué el Animal Crossing New Horizons este, no lo he jugado tanto en verano porque fue un verano un poquito extraño el año pasado, pero sí es verdad que lo jugué en primavera y es un juego que también el género, digamos, me ha venido un poco a la cabeza de que, por ejemplo, el juego este de Ublets, que salió el año pasado, que era un juego independiente, que también era estilo granja, que tendrías que granjear los animalitos, pues ese juego lo jugué también ahora justo entre julio y agosto lo jugué y me pareció también muy chulo, la verdad que lo asocio este tipo de género de granja, Stardew Valley, Animal Crossing y tal, al verano. Luego ya así, pues para ir concluyendo, pues tengo por ejemplo juegos multijugador, que el año pasado fue un verano increíble en ese aspecto, con Fall Guys, Apex Legends, también el Among Us. A mí el Among Us no me gusta mucho porque no me gusta mentir en la vida real y me parece, sobre todo, no me gusta mentir, pero sobre todo me jode mucho que me mientan. Y aparte de eso, me jode mucho cuando veo que alguien me cae bien, miente muy bien. Entonces digo, a ver este tío, ¿hasta qué punto pues tú me no sabes, hasta ahora? Sofía, ¿cuál es mi juego favorito tradicional de cartas, el único que sé jugar, que es el mentiroso? Vaya, qué maravilla de juego. Vaya, qué maravilla. Pues yo el Among Us me pasa un poco lo que dice Sofía, y es que yo me pongo a jugar a Among Us y cuando me ha tocado ser el que mata, lo primero que pienso es, me van a pillar a la primera, porque es que no tengo filtro, voy y al primero que veo le pego un cuchillazo y ya todo el mundo, ha sido este. No duro nada, tío, no valgo para el rollo ese, tío. Me mola más en cuanto al tema de jugar con gente el Fall Guys, ¿no? Porque fue como más el tema de que era muy, muy, Muy divertido. Yo creo que es uno de los juegos de verano y el año pasado nos lo pasamos todos muy bien con ese juego. Además, estábamos en medio de la pandemia, no podíamos salir casi y tal. Y luego ya, pues para terminar así menciones especiales, pues The Last of Us y The Last of Us Parte 2, por sobre todo el primero, porque lo jugué también en un verano, que fue el del 2013 también, que me tiré todo ese verano jugando solo a ese juego, hasta el multijugador me lo reventé en plan de horas, fue demasiado. Y luego en el segundo caso, el de Last of Us Parte 2, tenemos que recordar que salió en junio el año pasado. Entonces también es un juego de verano y ahí volví a retomar el primero, el DLC. Entonces un poco también lo asocio porque gran parte de la jugabilidad también que estaba dividida en estaciones, el verano era una que se utilizaba bastante. Entonces veíamos a Ellie y a Joel sufrir por los calores. No sé, como que entra un poco ahí dentro de esto. Sí, sí, es verdad. Y por finalizar, dos últimos, sería el Red Dead Redemption, que también lo ha mencionado Juanjo, que es la verdad que es el verano 2010, que para mí fue muy mágico porque marcó la salida que tenía yo del instituto, la llegada a la universidad, ese verano que estás ahí con las matrículas, que no sabes dónde te van a escoger, a mí me escogieron una carrera que yo no me gustaba, que era el grado de historia y tal, y pues lo pasé muy mal. Entonces, bueno, fue también el juego que me llevó a las lucecitas amarillas de PlayStation 3, por eso tuve que renovar la PlayStation, porque... Vaya. Lo reventó también el calor que hacía y también porque la ambientación, pues ese tramo de la frontera entre Estados Unidos y México es muy veraniego y revolucionó mucho el mundo de los videojuegos con el final que ya mucha gente lo conocerá. Sí. Y por último, el Journey. El Journey, no sé por qué, a pesar de que lo jugué en otoño, en plan del 2015, me compré la PlayStation 4 y me acuerdo que lo jugué pues por esa época y tal, y me acuerdo que era el cumpleaños de mi madre, o sea que sería noviembre por ahí, y la verdad que sí es verdad que lo asocio al otoño ese, pero no sé por qué también por las paletas de colores, la ambientación, tonos naranjas y tal, yo creo que es un juego que es muy de verano y se animo a la gente, a quien no se lo haya jugado, que lo juegue, que lo tiene además en PC. Y además que eso, que me fascinó mucho la conexión esta automática, aunque yo es verdad que no fue lo que más me gustó en su día, porque no lo entendía, pero luego ya lo que ya vi por internet y la gente y las historias que había, pues yo creo que no nos habíamos familiarizado lo que ha dicho Sergio, ya traigo a colación lo de Sergio, de que el tema de jugar online no era una cosa que estuviéramos tan familiarizados, y esto yo creo que Journey globalizó un poquito ya el hecho de conocer a otra persona por internet, ¿no? En plan de jugando y eso. Que a mí el Apex Legend, por último, me pasó varias anécdotas de jugar con gente de Alemania y hablas de España y es como mientras estás jugando, en plan, oh, Gran Canaria, no sé qué tal, o sea, tengo muy buenos recuerdos. Ay, de la PES, a mí eso me pasó en el confinamiento, que pusieron el de Division 2 a 3 euros, una cosa así, lo compré, lo jugué con un amigo y nosotros hablábamos, pero tenía con el Discord puesto. Ay, pues fíjate, ¿y ahora qué hacemos aquí? No sé cuánto. Y de repente empieza a hablarnos un italiano que estaba escuchando toda la conversación porque se ve que el juego tiene el chat abierto ya de por sí. Y reconocía el micrófono. Y yo, qué vergüenza. Y yo por el chat diciéndole, cállate, no sé qué. Porque es verdad que nos daba mucho corte. Es como cuando tú estás a lo mejor hablando con un amigo en el metro y de repente un desconocido se mete en la conversación. Que esto me ha pasado muchísimas veces. Muchísimo. Te quedas un poco en España, cortado. Tenemos un problema con el tema de la esfera personal, porque a mí, por ejemplo, esto fue hace ya 2 meses, pero lo recuerdo alguna vez, un señor mayor, literalmente yo iba con el pan, en plan, debajo del brazo, y un señor mayor así, bueno, no era tan mayor, a lo mejor 60 y algo, en plan que, uy, pues qué suerte el pan debajo del brazo, no sé qué, tal, y es en plan, madre mía, y es lo típico que ya también la gente intenta como ligar, y es como, no, en plan, quiero ir a mi casa, y en plan, que te pilla encima en la calle de tu casa, es en plan, madre mía. Pero bueno, sí que sucede mucho en España de repente gente que te habla, que no pasa nada porque te hablen, porque esto lo vi ayer en un vídeo de Japón, de una pareja que lo recomiendo, que se llama Nekoyita Blogs o algo así, que es un chico español y una chica japonesa, y hablaban precisamente de eso, que en Japón el tema de hablar gente desconocida en la calle, que había que tener cuidado porque la gran mayoría eran vendedores, eran cosas raras, estilo pues cabarets, prostíbulos eso, y cosas así. Es otra cultura, que, bueno. Y de hecho digo más, tú que eres de Madrid, porque esto yo lo he notado muchísimo, los que somos del sur, de Andalucía, la forma de expresarnos, de comunicar, en todos los ámbitos, ¿eh? Cuando vas a comprar pescado en el supermercado o cuando te exponen una caña. Cuando llegas a Madrid, dentro del mismo país, no me voy a Japón, Es como sí. Un choque, un otro mundo. Esto me pasó, pues eso, la primera vez que fui para allá, donde todo el mundo era muy serio, como muy, muy borde. Mm. Y claro, nosotros somos más abiertos, incluso yo que soy súper introvertido. Pero es por eso, creo que también tiene mucho que ver el clima, el sol, el estar mucho tiempo en la calle. Digo yo, tampoco soy experto en sociología, pero bueno. Os digo más, sí. De lo mismo se quejan los hispanos de los españoles, que ellos dicen que nosotros somos europeos, evidentemente, y que somos más fríos que ellos son más... más pasionales y emocionales, ¿no? Extrovertidos todavía, que digo yo, bueno, si yo me voy allí a Andalucía o me voy a Canarias y son de lo más extrovertidos del mundo, yo le digo a estas personas de Hispanoamérica, tú vete a Cádiz en carnavales. Te vas a flipar de extrovertido, si te habla la gente, te canta a la cara, ¿sabes? Sí, son cosas que son increíbles, ¿no? Y lo que es la gente del sur son súper abiertos, en Sevilla, en Cádiz, en Córdoba, cualquier zona de Andalucía son así, ya no te digo nada Canarias. En Canarias tú vas por la calle y dices, me apetece comer no sé qué, y te salta cualquiera por la calle, te coge del brazo y te lleva a un sitio para comer eso. Es decir, con una tranquilidad sí. y una libertad increíble. Es un choque fantástica. Es un choque. Yo, por ejemplo, viví mucho de Madrid a Alicante, que en Alicante yo veía, o sea, sin meterme, no me quiero meter en líos, pero en Alicante yo lo que vi es, por un lado, en plan, la vida va mucho más despacio que en Madrid. Eso es verdad, que el ritmo, tú también lo habrás visto, Sergio, que aquí sí. Pues la gente va muy deprisa, todo el mundo que si tengo mucha prisa, que si tal, y te vuelves un poco loco porque es que es una locura, ¿no? Y entonces ahí vi como la lentitud, el vivir, el estar fuera de la calle y tal. Y por otro lado, sí es verdad que a veces era como, había cierta antipatía, ¿no? En plan de, hacia a lo mejor la gente de Madrid, precisamente por el tema del turismo, es algo que yo hablé en su día con mi expareja y él me lo dijo también, que es un poco que nos ven un poco como el enemigo, porque allí es como que, sin querer, hay gente de Madrid, algunas personas de Madrid que pueden llegar allí y llegan un poco como con prepotencia, como pensando que son los dueños de Alicante, de que me tienes que servir y todo el rollo. La invasión de verano, que eso se sufre aquí en Murcia, la manga se llena de madrileño y hay gente, pues ya sabemos que hay gente de todas las maneras de pensar que piensa que invaden la manga. Oye, vamos a ver, que no invaden nada, que vienen aquí, ¿sabes? Y a disfrutar y a pasarlo bien, porque esto es un sitio que es idílico para el verano. Oye, pues qué guay, igual que cuando yo voy a Madrid a ver museos y al teatro, pues me reciben con los brazos abiertos, que tiene que ser así. Exacto, es lo que quería comentar, que es la convivencia y me gusta sobre todo porque a mí me hizo ver también otra manera de vivir allí y también la gente mayor, por ejemplo, de esa zona, pues hablaba mucho más en la calle, eran más sonrientes, es cosa que aquí en Madrid pues ya está la gente mayor pues muy cascada en ese aspecto, ¿no? Está como, venga hija, yo me quiero ir para mi casa y poco más, hay vida más casera, es como una vida un poquito aquí más en Madrid, más de salir menos y de a lo mejor currar mucho y de estar muy agotado con la vida, también te digo. Mucho estrés, sí, ¿no? Mucho estrés. Sí, mucho estrés. Estamos en Madrid mucho más estresados que otras comunidades, yo creo. Yo aquí voy incluso al banco a sacar dinero y la gente, pisa, ponte en la cola, que se te van a colar, no sé qué. Sí. O sea, qué maravilloso. Antes de pasar a más cosas, verano y videojuegos. Es que estaba pensando, y si ha habido un fenómeno sin paliativos, los medios de comunicación volviéndose locos, yo dando vueltas con un desesperado andando por todo Algeciras, Pokémon GO. O sea, lo de Pokémon GO. Totalmente. Verano, madre mía. Fue la hostia. La gente con insolación para pillar un Jigglypuff o un bicho de esos. Me acuerdo yo de cosas así. Sí, o sea, yo lo viví muy con mucha intensidad porque lo empecé a descargar y tal y me venía muy bien por el tema de salir más, hacer como más zona de confort, en plan, con mis problemas de ansiedad y tal. Y moló mucho porque incluso hasta mi madre, que no conocía el tema, pues había cosas muy graciosas como irte a la iglesia del barrio y en la iglesia por dentro a ver Pokémons. Y ya lo sabían hasta los curas, porque los curas decían, ¿y por qué están estos chavales? ¿Para una comunión? Y ya como que hasta pusieron un cartel en plan, no vengáis más, porque era como una pokeparada, un gimnasio o algo así era. Y la gente acudía allí pues a hacer sus luchas y tal. Y me dio mucha pena que luego poco a poco se diluyera el fenómeno. Pero hubiera molado mucho que hubiera... Oye, hay mucha gente que todavía sigue jugándolo, ¿no? Pero no en esa capacidad del retiro, ¿no? Podéis ver imágenes que busca la gente en YouTube. Quedábamos precisamente para ir a los puntos, conseguir Pokémon. O sea, todo el plan que hacíamos el grupo de amigos era en torno al juego. Vamos a este sitio para conseguir tal. O sea, increíble. Tengo que hacer una pregunta a raíz de lo que ha dicho Sofía. Es que no tengo ni idea. ¿Hay algún Pokémon que sea tipo religioso, monacal o de ese corte? Hoy, ¿te imaginas que lo ubicaran en iglesia? Sería fantástico, ¿eh? Y el cura no, pero salía, misa. Pokémon, salían Pokémon muy raros, la verdad. O sea, salen cosas muy así, digo. Mira, además es que hacía mucha gracia, pero ya te digo, porque sobre todo, como es una plaza pequeñita, pues se congregaba mucha gente ahí y el cura de verdad que estaba ya un poco, no voy a decirlo así la palabra, pero estaba un poquito ya harto, digamos, en plan de que la gente se pusiera ahí, ¿sabes? El cura ya casi blasfemando, teniendo que ir a confesarse él, porque ya se ponía malo. También os digo una cosa, aquello fue un chollazo y un negocio si tenías un punto de estos, una pokeparada cerca de tu negocio local, de tu tienda, lo que fuese. Las patatas. Sí, ahí pasaba, que compraba patatas en un sitio y me quedaba allí esperando y tal, porque muchas cosas eran como que se restauraba el tiempo, ¿no? Y entonces la gente se quedaba 15 minutos para ver si salía otro Pokémon y bueno, una locura. Se dieron casos de sitios de venta ambulante, en plan, yo qué sé, de estos que son como carritos y tal, que ubicaban el puesto cerca de los sitios donde habían pokeparadas de esas, que se lo veían, ¿sabes? Llegaban y ponían el kiosco ahí porque les sacaban beneficio. No sé, yo guardo muchos recuerdos bonitos de ese verano porque se dieron circunstancias que en otras ocasiones hubiese sido impensable, de por ejemplo ir con mis amigos, yo que sé, al varadero, aquí al puerto, a buscar Pokémon, dar vueltas y cruzarte con otro grupo de amigos, en este caso de canis, porque nosotros somos como totalmente de otra especie, podemos decirlo así, y sin embargo que no hubiese ningún tipo de conflicto, sino todo lo contrario, anda, que aquí hay un machoque, sí, lo habéis visto, no sé qué, y eso también es lo bonito de los videojuegos, cómo unen a la gente, ¿no? Así que mira. Sí, y estoy recordando ya como último los Pokémon de la playa, que te ibas a otra provincia y te llevabas el tema del Pokémon, a lo mejor eran ya Navidad de ese año y tal, y sacabas el móvil y tenías Pokémon acuáticos, te lo juro, y en Madrid no había esos Pokémon. Dios. O sea. Pues mira, me las has puesto votando, Pokémon y playa. Los juegos que he traído yo, he traído como tres momentos de mi más primera infancia hasta la adolescencia. Y el primero es, yo soy generación Pokémon, eso lo sabe todo el mundo. Mi primera consola fue una Game Boy Color, por supuesto con Pokémon. Y resulta que, bueno, yo compartía junto con mi hermano mayor, que nos llevamos 4 años, la misma Game Boy y el mismo Pokémon rojo. Él era mucho más mayor, tenía 4 años más, entonces el quien jugaba realmente era él. Pero un día me fui a la playa con mi madre, él no estaba, y me llevé la consola con el juego. Y le dije, mamá, mira el Pokémon, juega un rato, no sé qué. Y mi madre no tiene ni idea de videojuegos ni le interesa. El caso es que la mujer hizo un poco el paripé, me devolvió la consola y ya está. Al día siguiente, mi hermano, pero con una rabia inmensa, dando golpes, pero ¿quién ha borrado mi partida del Pokémon? No sé qué. Y yo, pues sí, yo no he hecho nada, pero ¿con quién va a ser entonces? Y fue mi madre, y mi madre se cayó con la tía, porque ella era consciente de que se había cargado la partida de mi hermano y dejó que yo cargara con la culpa. ¡Ay, madre! Pero bueno, fuera broma, la verdad es que Pokémon es mi infancia. Toda esa generación de los primeros, por supuesto, con el anime, con la serie, antes de ir a la natación, ver en Telecinco los episodios de Pokémon. De hecho, en el programa que hicimos, en el informe de emisión, creo que se nota, bueno, el cariño que todos tenemos por ese juego, los que lo vivimos en primera persona. Y luego los siguientes, con el Oro y Plata, con Zafiro y Rubí, con Diamante Perla, cada uno lo asocia a un momento de mi vida. Y eso es una cosa que pocos juegos pueden decir, el impacto cultural que han tenido. Y luego, años más tarde, ya pasa otro momento, otro episodio, precisamente en casa de mis abuelos, con mis primos, teníamos, que tengo que explicarlo, el banco, no sé qué banco sería, el Banco Santander o el que fuese en aquella época, tenía un programa que era que si ponías tu dinero y te abrías una cuenta, te daban, pues lo típico, una vajilla o una Play 2. Una PlayStation 2, y cada mes te daban un juego. Un poco como el periódico cuando te dice los domingos damos, pues yo qué sé, un CD de música. Pues aquí igual, cada mes te daban un juego. Y claro, mis abuelos pensaron, mira, es una buena oportunidad cuando vienen aquí los niños que no estén aburridos en el sofá, pues en fin. Entonces, claro, teníamos el televisor con la Play 2, todos los primos alrededor, sobre todo jugando al Jak 2, el renegado, Jak and Daxter, un juego que es de un jugador, y hacíamos lo que contaba Juanjo, nos íbamos pasando el mando y pues a uno lo mataban, le tocaba al siguiente, y así, y con el Gran Turismo también, en fin, fue una época muy bonita. Y ya la última, ya en la adolescencia, recuerdo el World of Warcraft, la primera vez que entré en ese mundo, yo con mi ordenador y mi hermano Andri con su ordenador al lado, cada uno jugando al WoW, escuchando la música que escuchábamos en aquella época heavy, yo qué sé, Mago de Oz, Saratoga, Warcry. Y entonces muchas veces todavía cuando escucho esas canciones me acuerdo de esos veranos jugando al World of Warcraft. Que es una cosa también como muy bonita cómo asociamos sensaciones, músicas y cosas a experiencias que a priori no tienen nada que ver. Así que bueno, esas son mis experiencias. Pero sobre todo eso, yo creo que Pokémon ha sido una piedra angular para muchos. Y qué curiosidad que este martes yo traje aquí Pokémon Unite, ¿no? Ya la experiencia de League of Legends, cómo ha ido variando todo. Vaya, es que Pokémon es un estandarte del videojuego y claro, cuando uno tiene tiempo y la edad suficiente y está en todo el auge, pues claro, te ponen una consola Pokémon y amigos y ¿qué más? ¿Qué quieres? Pues disfrutar y ser feliz, que no puedes hacer otra cosa. De recuerdo de cosas de Pokémon y verano, también cuando antes habéis hablado de cuando eres pequeño, yo recuerdo el tema de sentarte en la puerta, digamos, de la casa del pueblo y con el cable Link este, el tema de pasarte e intercambiarte los Pokémon, ¿no? Con los vecinos de allí y todo, o sea que todos teníamos, éramos unos niños, hablamos, yo hablo del año 2002, 2003 por ahí, donde todos teníamos ya una Game Boy Color, teníamos ya accesorios para el tema de cable Link, tal, y lo de pasarse el mando igual, o sea, me refiero, yo creo que Pokémon fue al final el inicio de mucha gente de nuestra generación de empezar a jugar a videojuegos, porque hasta entonces a lo mejor era más complicado, o al menos los juegos que yo tenía de mi padre y tal no me hubieran atraído tanto, claro. Que además lo del cable Link, ahí tenemos el predecesor de esa experiencia social que es Pokémon Go, todo el mundo, eso, para pasarte los Pokémon con el cable, que además había una técnica para clonarlo, que era en el momento en el que se pasaba justo la animación, tenías que quitar el cable. De manera que no se había producido la transferencia y tanto tu amigo como tú seguíais con el mismo Pokémon. Entonces, totalmente, el cable dorado, además, era, no sé cómo sería el cable tuyo, pero es que eran lo típico del Corte Inglés que comprabas el accesorio de en plan jirafa o safari o algo así, y te venía todo en color dorado o todo en color plata. No sé, yo recuerdo mucho lo de los cables esos y en el colegio igual. Había también tortas, también te digo. Igual que los tazos y tal, de que yo posté una vez todos los tazos y me llevé un berrinche de la OSE, no lo volví a hacer, pero joder. Sí, sí, son anécdotas ahí bastante. Es verdad, extraño. El álbum de cromos también, que en vida el que se lo había terminado lo tenía ya entero. A mí siempre me faltaba. Y eso, y los rumores alrededor del juego en la época pre-internet o los comienzos de internet a nivel usuario, que la gente decía, no, Mew, yo creo que se puede conseguir moviendo el camión que hay. En fin, increíble. Y bueno, pues eso es, que al final del verano, fijaos todos los títulos que hemos dicho y propiamente dicho, juegos que evoquen al verano por la ambientación o atmósfera, creo que muy pocos, cada uno de su padre y de su madre, pero también eso es lo bonito, que cada uno ha jugado cuando ha podido, con personas al lado o solos, a experiencias que nos llevan a ese verano que nunca va a ser igual que ahora, porque al final nos hacemos mayores. Esa es la parte triste del programa, ya voy avisando. Pero es verdad que conforme vas creciendo, ya todas esas cosas no las vives igual, porque ya tienes menos tiempo libre, porque gente con la que antes estaba ya no están a tu lado, y bueno, pues ya no es igual. Esa es la realidad. Sí, pero bueno, también es otra época distinta y que también hay que, por ejemplo, Juanjo lo puede valorar ahora mucho con sus hijas, el tema de jugar, y nosotros dos también, pues oye, conocemos gente nueva y siempre surge esa conexión con los videojuegos que hace que la gente se conecte, juegue y oye, pues luego surgen amistades, parejas, de todo. O sea, es que esto es muy mágico, el mundo de los videojuegos, por eso es tan guay hablar de ello. Sí, eso es así. Hay quien le gusta leer, hay quien le gusta ver películas, hay quien le gusta oír música y hay quien le gusta hacerlo todo a la vez y además interactuar, y eso somos los jugadores de videojuegos. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser bonito poder hacerlo todo a la vez e interactuar con ellos? Los videojuegos son lo mejor que hay. Pues fijaos, y ya para ir cerrando el episodio de hoy, si yo tengo un recuerdo reciente, por no irme al pasado, videojuegos y verano, es aquel verano que pasamos grabando el especial de BioShock. O sea, para que veáis también un poco que bueno, que los recuerdos se van generando, se van creando, y muchos, ya 7 temporadas, pues lógicamente, los hemos vivido aquí juntos, hablando y grabando. Así que eso también fue muy bonito. Ese fue muy bonito. Además, me gustó bastante, tengo que decir. No fue el último, tampoco fue el primero, pero creo que ahí llegamos a un muy buen nivel con el tema de los audios que pudiste meter, el recuerdo de las voces y tal. No sé, aparte que los juegos, yo es que los descubrí, o los que habíamos hecho previos y los posteriores, yo creo que todo había jugado. Pero yo no había jugado a Bioshock. Y yo todavía recuerdo el DLC de Infinite y me emociona pensarlo, tío. Qué bueno, qué regalo ese verano, una maravilla. Genial, pues mira, vamos a cerrar entonces así. Por supuesto, encomiendo como siempre a los mecenas, que luego lo leemos, los comentarios en el Responde abierto para todo el mundo. Precisamente eso, ¿qué juegos asocian al verano? Y ya no solamente títulos, que bueno, lanzar nombres puede ser interesante, pero te quedas en eso, sino si alguien quiere ir un poco más. Sé que a veces da reparo porque esto es internet y habrá quien no quiera compartirlo, pero si alguien quiere dar ese paso y contar alguna experiencia personal y compartirla con todos, pues eso es lo bonito también de esta comunidad y de esta familia que estamos formando. Así que lo dejamos aquí y ahora sí que vamos con la despedida de este programa para mecenas. Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña. Bueno, y un programa en el que hemos hablado de fruta, de comida, de mucho verano. Pues con esta canción que tanto te gusta, Juanjo, concluimos el programa de hoy. Vaya, es que yo, esto es niñez en estado puro. Yo recuerdo, además, ahora es cuando viene el subidón, ¿sabes? Cuando a ver, arte, bueno. Ahora lo ponemos, ahora. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta. Qué maravilla la letra de la canción, ¿eh? La podría cantar, ¿eh? Pasa que me voy a callar por no estropear el tema. Pero ya ves, esto cuando yo era crío, el programa este de Con las manos en la masa se escuchaba y era... Es que claro, Televisión Española era lo que había, ¿sabes? Entonces tenías que verlo sí o sí. Era por el mediodía, por la sobremesa del fin de semana, creo recordar. Si no, que alguien me corrige. Bueno, el caso es que no se puede cerrar mejor este contenido y que estoy muy contento, muy feliz de haber hablado del veranito, de lo que nos gusta, de recordar la experiencia de cada uno y nada, deseando volver a hacer un contenido para mecenas de alta calidad como el que solemos traer. Por supuesto. Pues lo mismo, Sofía, nos vemos la semana que viene con más diversión, más contenido aquí en el Batallón Pluto. Pues muchas gracias, Sergio y Juanjo, y un placer haber hablado del verano, que es una época súper bonita. Totalmente, yo soy Sergio, esto es vuestra casa. Muchas gracias, mecenas, por estar siempre ahí con nosotros apoyándonos. Un saludo, amigos. Chao, chao.